anhelo, algo hermoso que en palabras simplemente no se puede describir. En mi mente solo pienso en el momento en que contigo por fin lo podré vivir. No, no puedo imaginar qué pensaré. Puede ser incluso que no lo creeré. Que me vuelva loco, no es de sorprender después de amanecer contigo. Amanecer contigo, después de amarnos tanto hasta quedar rendidos, habiendo dado rienda suelta a nuestro amor, hasta quedar sin una gota de pasión. Amanecer contigo, escuchando todavía tus suspiros, con tu rostro relajado sobre mí, y tú diciéndome otra vez, diciéndome otra vez, yo quiero hacer, quiero volver a amanecer contigo. ¡Te amo! Quiero volver a amanecer contigo.